sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más, y los fusilados, que no paguen más, y los olvidados, que no paguen más, y los jubilados, que no paguen más. ¡Pues che! Soltalo, déjalo ir, que vuele. Hay que encuentre su propia voz. FM Sierras Comen Chingones. 107.9 MHz. Radio Sin Patrones. Radio colectiva, comunitaria y libre. Transmitiendo desde San Pedro, Valle detrás de la Sierra. Con estudios ubicados en calle Alejandro Olmedo 393, ex centenario de nuestra patria. Para contactarnos, escribinos a fmsierras@gmail.com, fmsierrascomechingones.blogspot.com, o al teléfono 03544 1556 0303. Soltarlo al aire, hay que dejar salir del pecho este sentimiento, ay, que no murió. Las muy buenas tardes en este marzo 30, en este fin de abril, perdón. El saludito para todos, para no, para todos nuestros amigos, para todos nuestros oyentes que diariamente se comunican, nos siguen, nos alientan en esta tarea radial que le hacemos con tanto cariño, ¿no? Bueno, hoy con un montón de cuestiones que tienen que ver con este final de mes, con el Día del Trabajador muy próximo, ¿no? Y bueno, muy preocupados, ¿no?, en lo que hace a mi persona. Hoy ha habido desbordes en la capital cordobesa, se han agredido a periodistas, aparentemente los muchachos de UTA han agredido a manifestantes que estaban, que pasaban o circundaban las inmediaciones de las calles céntricas en Córdoba. Aparentemente las agresiones siguen a diferentes medios de prensa y, como les digo, están cortadas las principales arterias. Parece que el paro continuaría hasta las 0 hora de hoy. Y bueno, no siempre se sabe cómo empieza, nunca se sabe cómo termina estos conflictos. Están muy caldeados los ánimos. Aparentemente los miembros del gremio de UTA no pudieron ingresar a la legislatura, y bueno, hay problemas en la municipalidad y aparentemente en la legislatura. Mañana seguramente vamos a informar acabadamente con los reportes que tengamos desde Córdoba, pero bueno, sigue la preocupación y, como les digo, ha habido agresiones a diferentes medios de prensa de la capital cordobesa. Luego de los saludos y de los anuncios, hoy vamos a recordar los 36 años, ¿no?, de las madres de la plaza, las madres de Plaza de Mayo. Y bueno, quiero hacerle desde acá, desde este programa, un humilde homenaje a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo, en el caso de las madres que hoy cumplen 36 años, ¿no? Todo el respeto de este programa y de esta radio para estas luchadoras sociales incansables. Muchas de ellas dejaron la vida por la lucha que llevaron adelante para recuperar sus hijos y sus nietos, y todavía continúan, ¿no? Es muy poco lo que se puede decir de ellas, en función de lo grande que son, y las palabras huelgan, ¿no? Quedan como nichos vacíos. Cuando muchos tuvimos que estar quizá cerca de ellas, fueron ellas las que pusieron el pecho, la cara y soportaron los cachetazos. Cuando la democracia nos devolvió la libertad, muchos nos animamos a través de los medios o quizás en una esquina o en un bar empezar a hablar de esto, y cuánto les debemos a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo. Por eso seleccioné un spot de Telam que las involucra con una canción de León Gieco para que escuchemos, este, como para empezar el programa de Sembrando el Boleo de hoy. Años. Queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. No sabemos nada, ya no sabemos a quién recurrir. Soldados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes que nos han cerrado las puertas. Ahí pude ver lo que era ese calabozo, señor presidente. Le puedo asegurar que los campos de concentración nazi no tienen nada que envidiarle. El proyecto precisa el alcance de la obediencia de vida. Sé perfectamente que a través de esta ley, quienes pueden haber sido autores materiales de hechos gravísimos pueden quedar en libertad, y esto no me gusta. El indulto fue una cosa personal para determinadas personas. En mi país por año hay 15.000 chicos que vuelan como angelitos con su... La defensa de los derechos humanos ocupa un lugar central en la nueva agenda de la República Argentina. Somos los hijos de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Madres, 36 años. Es el momento en que el presidente le da el pase al general Bendini. Saca primero el del expresidente de facto, Rafael Videla. Allí se lo lleva. ¿Qué piensas cuando te hablo de todo lo que pasó? Viste que todas las cosas se saben con el tiempo. Nos llevaron lo más preciado que tiene una mujer, un hijo. Por eso somos madres de Plaza de Mayo. Hace muchos años, en un momento, una de las mamás que buscaba a su hijo, Azucena, dijo que había que juntarse. En solitario no se gana nada. Las madres somos producto, primero del horror y después del amor. Pudimos hacer todo esto porque amamos con mucha profundidad a nuestros hijos, y eso se traduce en el amor a la patria. Son las únicas palabras que te pido escuchar. Si no, me muero de vergüenza hoy acá. Durante años caminaron en torno a la pirámide. Hoy caminan hacia adelante, mirando el futuro. Madres, 36 años. Madres de la plaza, el pueblo las abraza. Este grito, este, de este pequeño audio que hoy recorté de internet para ofrecérselos, que me pareció prudente, y bueno, y también porque estamos viviendo un clima un poco enrarecido a nivel de nuestro país, y creo que tenemos que tener los ojos bien abiertos. Creo que tenemos que tener cuidado. Nos ha costado mucho lograr esta democracia, que ha costado vidas, sigue costando la identidad en el caso de los niños secuestrados y que todavía están privados de su identidad, y sigue costando víctimas en el caso del neuropsiquiátrico Borda hace escasos días. O también, cuando digo víctimas, no necesariamente tiene que haber muertos, también aquí en nuestra Córdoba, en algunos sectores de nuestras serranías, donde la fuerza pública está encarcelando un montón de compañeros, de familias, sin aparentemente darles la posibilidad de que se puedan defender. Hay intereses que se cruzan, hay intereses muy marcados de los medios de comunicación que nos intentan constantemente proveernos de noticias que si no son falsas están viciadas de argumentos tendenciosos, y eso es lo que estamos viviendo. Yo quería, antes de continuar, dar mi impresión, mi humilde impresión. Quiero decirles que yo no soy periodista, hago este programa hace más o menos dos años y medio. Constantemente aprendo junto a ustedes, o con ustedes, esta actividad de intentar llevar a través del micrófono noticias y tomarme la libertad de opinar, con la intención de arrojarles a ustedes un montón de noticias y de cuestiones para que luego también ustedes puedan retomar líneas de investigación o puedan escuchar otras campanas. Concretamente, no quiero dar demasiadas vueltas, yo soy una persona muy feliz de que hayamos nuevamente entrado en periodos democráticos. Si bien los periodos de democracia nos han dejado muchos sabores muy amargos, en donde se abusa de esa palabra, se abusa del sistema democrático, muchas personas llegan a cargos políticos para quedarse de por vida, es el caso de muchos pueblos de nuestro entorno, ¿no? Aquí en Tras la Sierra, muchos señores que se dicen que tienen una ideología, cuando llegan al poder resulta que desnudan lo que verdaderamente sienten. Y me quiero detener un poco en lo que sucedió en el pabellón neuropsiquiátrico de Belleville, que supuestamente hay toda una causa en contra del gobernador, en contra del ministro de salud, etcétera. Y quiero irme un poco más allá, con un calco, ¿no? Con una situación que me parece totalmente antidemocrática, porque elegir situaciones que están, que son contrarias a la democracia, podemos conseguirlas a la vuelta de la esquina, y uno, a pesar de tener ese sentimiento de demócrata, de haber nacido, en el caso mío, si bien mi vida ha trasuntado en periodos fundamentalmente de periodos militares, ¿no es cierto?, de gobiernos de facto, he sido formado por gente que creía en la democracia, y vuelvo a retomar el tema, me estoy refiriendo al Borda, ¿no? Lo del Borda, y quiero destacarlo especialmente, me parece trágico en tiempos de democracia, me parece trágico de que un gobernador, un jefe de gobierno, con una policía propia, propia o ajena, en realidad esto no tiene mucho que ver, acometa contra enfermos, por una necesidad inmobiliaria, o vaya a saber qué otros destinos se le querrá dar a estos lugares que le molestan al señor Macri, me permito dar mi opinión en esta columna, en este programa, diciéndoles que estas personas no tienen que estar actuando en democracia. Realmente es muy injusto lo que ha sucedido, es totalmente autoritario, responde a viejas prácticas a las cuales a mí personalmente no me gustaría regresar. Considero que la democracia puede tener muchos errores. Los que decimos que somos demócratas cuando nos nos dan la chapa de intendente o de concejal, puede ser que, o de gobernadores, se ve que el poder nos alucina y cambiamos, pero aún así defiendo este sistema que es totalmente perfectible y disiento totalmente contra jefes de gobierno que arremeten contra la gente con gases lacrimógenos, balas de goma, inclusive balas de plomo. Es muy triste lo que está sucediendo. Me parece que hay una derecha que está desbordando, que me parece que está desesperada o que simplemente está encontrando, que esto sería peor, que está encontrando grietas, fisuras en un sistema democrático en donde dejamos pasar las cosas, en donde somos cómplices. Quizás en otros lugares las situaciones no hubieran sido como lo han sido, por ejemplo, aquí en Córdoba, que nos enteramos de la manera en que abandonan a los enfermos en los neuropsiquiátricos, o como en el caso de la Capital Federal. Esto es inadmisible. Yo no sé si a mí me preguntaran en este momento, intento no quedar como un destituyente, pero a mí me parece que un gobernador que arremete, o un jefe de gobierno que arremete contra un hospital público, alguien decía que no, ni en tiempos de guerra se arremete contra los hospitales, y menos hospitales neuropsiquiátricos. Hay uno de los internos del Borda que tenía 17 o 18 impactos en la espalda. ¿Qué estamos creando, no? Estamos creando un Frankenstein. Mañana se va a volver contra nosotros, no esperemos eso. Lo que sucede en Córdoba es también parecido. Yo no quisiera quedar como una persona que quiere destituir a lo que se ha votado. A mí me parece que hay que, aún con las falencias que tiene el sistema democrático, a través del voto, a través de la representatividad que nos permite el voto, que ojalá pudiera ser más participativa, ¿no? No le da el derecho a un gobernante a dejar de lado a los enfermos. Lo estoy diciendo por el gobernador de nuestra provincia, lo digo con todo el respeto del mundo. Ayer me enteré, o anteayer, la cantidad de millones de pesos que se gasta en publicidad. Supongamos que de esos 160 millones de pesos, 125 millones de pesos en campaña publicitaria de los primeros tres meses de gobierno, sean 50 millones, que no sea tanto. ¿Por qué no se mira a los enfermos, no se mira a las necesidades del pueblo? ¿Cómo se puede ser tan deshonesto? ¿Cómo se puede ser tan inhumano? Y lo que acaba de acontecer en Buenos Aires, realmente no creo que una persona como Mauricio Macri pueda representar a nadie, a ningún ser humano, ni acá ni en la China. Digo que el sistema es como que es muy permisivo. Me parece bien que sea permisivo, pero me parece que nosotros, los ciudadanos de a pie, somos los que nos quedamos pasivamente sentados, somos los que tendríamos que empezar a ocupar quizás las calles o las plazas cuando algo no nos gusta, sin violencia, porque creo que la violencia no es algo que nos va a llegar a los logros, pero sí la manifestación pública, los que nos conducen, si no nos manifestamos, los electores, los votantes, ellos siguen haciendo como se les antoja, porque estamos en un sistema donde el voto nos da una representatividad muy ligera. No nos deja participar, o sea, firmamos un cheque en blanco por 4 años y eso no es muy bueno. Creo que hay algunas cosas que tenemos que modificar nosotros. No hay que modificar la Constitución, no hay que modificar el Código Penal, pero sí empezar a aprender que es bueno que nos manifestemos en cuanto a las cosas que no nos gustan, que nos caen mal, que nos perjudican, ¿no? Quiero hacerles escuchar este audio de un cura, que es uno de los curas que trabaja también en el Borda, un cura del Hospital Moyano, que da su mirada sobre esto que pasó el otro día en Buenos Aires. Padre, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Buen día. Mira, yo soy en realidad capellán, actualmente sigo siendo capellán del Hospital Moyano. Y el viernes, cuando me entero lo que está pasando, el cura que está ahora en el Borda, el padre Rubén, acaba de empezar, está empezando su tarea ahí. Lo primero que hice fue cruzar, porque estamos al lado. En este momento yo te diría que el Borda y el Moyano más que nunca somos como una sola cosa, ¿no? Estamos, hay una cuestión de estar hermanados. Y entonces, bueno, me acerqué al hospital y lo primero que me encontré fue con un paciente que estaba golpeado, que había sido golpeado porque iba a reclamar, estaba en realidad preguntando qué pasaba acá, porque no entendía nada. En realidad creo que ninguno de los que estábamos ahí entendimos mucho qué era lo que estaba pasando. Parecía algo así como una película surrealista, ¿no? En medio de un lugar como es el Hospital Moyano. Estos hospitales son el Borda, el Moyano, son lugares donde hay mucho dolor, donde hay mucho sufrimiento, pero también son lugares donde todos los que trabajan en ese lugar trabajan buscando el bien del paciente, cuidarlos. Hay que pensar que en la mayoría de los casos estos pacientes han sido abandonados por sus familias, por sus amigos, por el Estado. Están, de algún modo lo digo entre comillas, están escondidos de la sociedad porque nos cuesta mucho como sociedad ver la locura. Pero la locura el viernes fue ver cómo atacaban, cómo pegaban a pacientes. Este paciente que te cuento, Marcelito, es un paciente chiquito, menudito, que lo único que le gusta a él, o por lo menos que intenta hacer él durante el día, es armar equipo para jugar a la pelota. Y el viernes vio que su canchita de fútbol estaba totalmente cerrada, porque habían puesto en menos de una hora un montón de chapas con unos armazones, y él fue a reclamar, él fue a pedir que le devolvieran su canchita. Él quería armar equipo. Y a la noche lo volví a ver a Marcelito y le pregunté si estaba bien. Y ¿sabes qué me contestó? Mira, bien no estoy, pero estoy mejor. Y él se quedó pensando y dijo: Padre, yo la empecé. Eso es otra cosa que a mí me llama la atención. Marcelito tiene autocrítica. Marcelito, el día de ayer nosotros en la liturgia de la misa, el Evangelio nos decía, Jesús nos decía en el Evangelio, ámense los unos a los otros. Es muy duro, ¿no? Es muy duro tener que vivir esto y pensar en el amor, ¿no? Cuando vinieron a arrasar con todo. También ayer estuvimos en el Borda con un obispo de Buenos Aires, con Monseñor Bocalic, que fue, se acercó, estuvimos celebrando juntos la Eucaristía con los pacientes, y todavía hay mucho dolor. Todavía hay mucho dolor, todavía no podemos entender lo que pasó. Por eso también yo ayer decía que esto no es un tema político. Llevar esto a la dimensión del debate político solamente y es querer tapar la cosa. Lo que pasó el viernes fue muy grave. Lo que pasó el viernes no pasó jamás. entrar con tantas armas de, ¿no? Policías con tantas armas en un lugar donde el Estado tiene que cuidar, no pegar, no reprimir, porque en primer lugar acá están los pacientes. Yo sé que le pegaron a periodistas, le pegaron a legisladores, le pegaron a los trabajadores, a la gente que trabaja por estos más pobres entre los pobres, pero además le pegaron a los más pobres, a los más débiles, a los que están abandonados. Y eso es muy grave, y eso es muy triste, muy, muy triste. ¿Usted fue herido, padre? Mira, yo en un momento tiraban, y no sabemos por qué, pero de repente empezaban a tirar. A mí me llegó, me golpeó una bala, y digo una bala en la parte de atrás donde tenía el llavero de la capilla, que son muchas llaves. Sentí el impacto, pero no me lastimó. Y digo que fue una bala porque fue el momento de la balacera, y al lado mío cayó un muchacho todo ensangrentado, ¿no? Así que yo la verdad que tengo que agradecerle a Dios que me cuidó, me protegió, porque no entiendo tampoco cómo no me tocó ninguna bala, porque no eran balas al aire, no eran disuasivas, era tirar contra todos, ¿no? Pero tampoco, quiero aclarar una cosa, tampoco es que... ayer me enteraba de un paciente del Borda que tenía 21 balazos de goma. Le habían pegado 21 balazos de goma. A un paciente. Pero supongamos que uno dice, bueno, esto fue porque no se dieron cuenta. Lo cual es absurdo, ¿no? Porque es imposible no darte cuenta. Lo que te cuento del primer paciente, Marcelito, que yo tomo conocimiento, le pegaron con esos palos que tiene la policía. Y para... no podés no darte cuenta que es un paciente. Es para preguntarse los locos de qué lado están, ¿no? Es decir, ¿quiénes eran unos y otros en esa verdadera locura? Padre, ¿no respetaron su investidura? ¿No sintió que frente a su evidente condición de cura hubiese una contención en ellos? Mira, no, de hecho el momento, digamos, fuerte de esto que estoy contando, de esa bala que impacta y que veo este chico que cae, estaba el padre Rubén un poquito más adelante con el megáfono, estaba diciéndole a toda la gente, porque nos habían dicho eso, quédense tranquilos, la policía se va a retirar, o sea, nuestra función en primer lugar fue estar con el pueblo de Dios ahí presente, con los trabajadores, con los pacientes, y tratar de llevar paz. Pero en ese momento el padre Rubén estaba con el megáfono hablando y empezaron a tirar. Padre, yo le agradezco este testimonio, que tiene la infinita autoridad de quien, no, más bien que no tiene un solo motivo para ubicarse a un lado o a otro. No, es que yo quiero dejar muy, pero muy claro, esto no es un tema político. Otras cosas pueden ser temas políticos, después está, el tema político puede ser que digan de, no sé, del centro cívico, no centro cívico. Yo en eso discrepo, padre. El tema es profundamente político, es estrictamente político. Lo humano es arrasado por los intereses que hay en juego. No, el tema es un tema profundamente humano. Sí, pero lo humano es despreciado. Porque claro, lo político, el Estado, que es el que tiene que cuidar ese aspecto, lo desatiende, lo agrede, lo ataca, lo victimiza, ¿no? Padre, le agradezco tanto este testimonio. Bueno, audio obtenido del programa de Víctor Hugo Morales, que muchos pueden no estar de acuerdo con este periodista. Yo obtengo las notas en función de lo que creo que es sincero y tiene cierta certidumbre, y coincido plenamente, ¿no?, de que que este es un tema político, como decía Víctor Hugo, y que atañe obviamente desde lo político a lo humano, y me parece una vergüenza total, y ojalá que no nos empecemos a acostumbrar a este tipo de cosas, ¿no? Porque esto es como un regreso, como un evidente regreso al pasado, a un pasado que nos hizo mucho daño como país, como sociedad, y el cual no sé por qué, qué se pretende, ¿no? Pero que nos empujan o nos quieren empujar algunos de estos señores que ostentan cargos públicos como el señor Macri, a épocas que uno pretendería superar, no olvidar, porque como dice León Gieco, ¿no? La memoria es la que nos va a permitir construir un futuro más promisorio y de paz para nuestros hijos y para nuestros nietos. Bueno, quería dedicarle la última parte de nuestro programa, la mitad que quiero decir de nuestro programa, a una situación que se ha dado aquí muy cerquita en el pueblo de Los Cerrillos, hace algunos días, cuando el señor Ibar Romero, titular de la Secretaría de Agricultura, invitó al director de la Escuela de Los Cerrillos para que pudieran enviar docentes y alumnos a una charla que supuestamente iban a tratar la ley de agroquímicos. Y bueno, de acuerdo a las manifestaciones del director y de los profesores, no era así, era una especie de curso para aplicadores de agrotóxicos. Allí se dieron cita los chicos con dos profesores en ese lugar de Los Cerrillos, no sé si es un club o realmente el lugar, no sé dónde es, pero es en el pueblo. Los chicos fueron, escucharon la charla, llegaron un poquito tarde a la charla, donde, como les digo, el titular de la Secretaría de Agricultura de aquí de Villa Dolores, el señor Ibar Romero, organizó con un grupo de productores esta supuesta charla sobre la ley de agrotóxicos. Yo le voy a decir agrotóxicos porque me gusta más decirlo de esa manera. Y bueno, parece ser que el señor Ibar Romero y el resto de los disertantes se sintió molesto porque los chicos quisieron exponerle en algún momento de la charla, quisieron exponerle su inmensa preocupación porque habían sido fumigados por un avión hacía escasos 2 o 3 días. Me estoy refiriendo a la escuela agrícola que funciona en la localidad de Los Cerrillos. Bueno, hubo manifestaciones muy tristes, de acuerdo a lo que me comentaron los profesores que habían estado ahí, muy tristes porque les pidieron que se retiraran, les dijeron que ese no era un lugar para hacer ese tipo de preguntas ni exponer ese tipo de temas, y que además ellos tenían que pensar que ellos vivían a costa de los productores que aplican agrotóxicos. También una situación que me parece tristísima, me parece muy triste la participación del señor Ibar Romero, me parece muy triste la participación del intendente de Los Cerrillos, que estuvo ahí cuando los jóvenes, eran un grupo de 50, 60, se tuvieron que retirar. Entiendo que no hubo ninguna falta de respeto por parte de los alumnos, ya que les pidieron que se retiraran y se retiraron, no interrumpieron para nada el diálogo, y bueno, en eso quedó todo, ¿no? En un grupo de productores que son como los dueños de Los Cerrillos, que se dan el lujo de no escuchar a jóvenes que vienen a pedirles por favor que no los fumiguen, que no le pasen con los aviones por arriba de las cabezas, donde le vienen a comentar lo que ya nos vienen comentando a esta radio desde hace ya 2 años. Hace poquito me comentan hace escasas horas, me comentan que nuevamente han estado fumigando. Y bueno, la historia se las comento yo, pero quiero que escuchen del propio señor director de la Escuela de los Cerrillos, sus opiniones sobre esta cuestión que hizo que este director tenga que ir a la radio del pueblo, a la cual le mandamos un caluroso abrazo, a la radio Los Cerrillos, la 98.9, que recibió a los alumnos y al director, y esto es lo que el director vertió el día 21 del 4 del corriente año en función de esta situación, que es de que constantemente están siendo fumigados y que no hay ningún tipo de respeto por estos señores que portan su 4x4, que viven seguramente aquí en Villa Dolores muchos o en otras ciudades y que van a tomar cursos por el señor Iba Romero de aplicación de agrotóxicos y que tienen el tupé de decirles a los chicos que se vuelvan a su escuela, que no tienen nada que explicarles sobre la forma en que utilizan estos productos, y que además que ellos viven de el trabajo que ellos hacen, que si no, no podrían comer. Ellos llevan la comida gracias al trabajo que llevan los empresarios. Algo muy triste ha ocurrido en Los Cerrillos y yo quiero que ustedes sean de alguna manera partícipes de esta situación, así que vamos con lo que el señor David González, director de la Escuela Agrícola de Los Cerrillos, comentaba en la 98.9 Radio FM Los Cerrillos. Encontramos en el IPEA 230, doctor Amadeo Sabatini, con el director de este establecimiento, el profesor David González, que le vamos a preguntar sobre lo sucedido ayer a raíz de la convocatoria a una reunión en donde se iba a tratar la ley de agroquímicos en el Centro Cultural de la localidad de Los Cerrillos. Profesor, muy buenos días, bienvenido. Hola, buen día, Adrián, buen día a tu audiencia. Sí, vos bien lo dijiste, como todos sabrán, ayer se realizó una charla, para nosotros una charla de fumigación terrestre y ley de agroquímicos, tal cual reza la invitación que nos llevó a nosotros de parte de la municipalidad. Evidentemente nos encontramos con que no era una charla, sino más bien una capacitación para las personas que se dedican a hacer aplicaciones de este tipo. Bueno, la verdad que ha dejado una connotación un poco medio ambigua, hay varias opiniones al respecto, se encontraron. Yo, el hecho de no tener la ausencia de la secretaria ayer por razones particulares, me tuve que quedar en el establecimiento y obviamente que una invitación de este tipo, donde se va a tratar la ley de agroquímicos tal cual reza la invitación, nosotros creíamos oportuno enviar a los chicos, para que son los que en realidad el futuro del pueblo y quien es muy importante para nosotros de que conozca la ley de agroquímicos y sobre todo el tema del manejo de este tipo de fumigaciones y demás, ¿no? De productos. Se nos hizo un poquito imposible acudir a la hora invitada, que fue a las 9, debemos haber llegado a 9:30, teniendo en cuenta de que los chicos aquí en los 9:20 tienen horario de desayuno. O sea que no, hay muchos que desayunan acá y es sabido eso, entonces no lo podemos privar de ese beneficio que tienen en la escuela. Bueno, asiste una profesora, la profesora Marine Beltramone, y el señor Raúl Nicotra, que es él está acá cumpliendo la función del trabajo del INET como coordinador de curso, y obviamente nos representaban a la institución. Porque tengo entendido, la campana de mis alumnos y de los docentes que yo he enviado, se encuentran con una charla técnica, sobre todo, como bien digo, de que nos damos cuenta de que era para las personas que están en actividad, que están realizando esta actividad, ¿no? Lo que es la aplicación de fertilizantes, fungicidas y demás. Ante esta situación, la profesora que va, que ya con anterioridad me había presentado una nota que acá la tengo en mi poder y te la voy a hacer ver, con respecto a que nosotros nos encontramos muy preocupados, porque... sabemos que el día anterior hubo aquí cerca del establecimiento, se estuvieron haciendo aplicaciones de elementos químicos y bueno, con dudosa seguridad, ¿no? Sí. Sí, mirá, nosotros estamos muy preocupados porque ya el año pasado hicimos una reunión en la cual estuviste vos con el tema del uso debido de los... el buen uso de los fertilizantes y agroquímicos, ¿no? Y nos preocupa mucho porque... ya van reiteradas ocasiones que observamos que los aviones que fumigan la zona pasan por encima de nuestra escuela. Nos preocupa, a ver, creo que es de mucha preocupación el saber que sobrevuela nuestro pueblo, donde estamos todos, somos todos humanos y estamos, podemos llegar a pagar consecuencias muy drásticas con respecto a esto. Es súper conocido de los perjuicios que pueden producir estos elementos, ¿no? Entonces, para la escuela, como organismo de formación, nos preocupa y queremos que nuestros alumnos sepan las consecuencias que traen. Sabemos bien, es cierto, de que muchos padres de nuestros hijos trabajan con estos productos y obviamente nos interesa por sobremanera de que tengan en cuenta cuáles son los riesgos a los que se están exponiendo. Si bien es cierto que el trabajo lo necesitan y demás, pero también es cierto que tienen que brindar su seguridad, porque si para conseguir la comida diaria que ellos seguramente la salen con toda la dignidad, la salen a buscar, se tienen que exponer a circunstancias como esta, a una situación como esta, me parece que no sé hasta qué punto es bueno, ¿no? O sobre todo si no se toman las medidas de precaución como corresponden. A eso es lo que apuntamos nosotros, no a que no se hagan, sino que se tomen las medidas como corresponden. Y en eso es lo que estamos formando a nuestros alumnos, que los estamos formando, capacitando y haciéndole ver las consecuencias que hay. Evidentemente, en nuestro pueblo hemos observado, yo que soy nacido y criado acá, me he dado cuenta de muchos casos raros, no estoy en condiciones de decir que sean productos de agroquímico, pero sí situaciones muy raras, enfermedades muy raras que no se veían hasta hace mucho, y no podemos descartar, hasta que no se haga una investigación fehaciente, de tener como una hipótesis de que probablemente pueden ser estos agroquímicos los que producen este tipo de enfermedades y cosas por el estilo. A lo mejor son otras cosas, pero mientras no existan, está dentro de la hipótesis posible. Entonces nosotros, como institución, nos importa muy mucho esto, porque en realidad nos sentimos humanos y creo que tenemos los derechos suficientes, como todo un ser humano, de que se nos respete como tal. Creo que es muy lamentable, si se quiere, escuchar que de un profesor, de un disertante, que digan que los chicos se tienen que callar la boca, como me lo han expresado, que se tendrían que callar porque muchos de los padres comen gracias a esto. Me parece que es una respuesta muy lamentable, más allá de que no voy a poner en tener juicio la capacidad de la persona que lo ha dicho ni cosa por el estilo, sino que me parece que las formas hacen a la cuestión, ¿no? Porque entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros como sergienses, si bien es cierto, en un 80% o no sé cuánto el porcentaje, trabajamos en relación de dependencia, por esa misma situación, por estar en relación de dependencia, tenemos que soportar todo, cualquier cosa, o para ganarnos el pan de cada día tenemos que pasar por cualquier cosa, o arriesgar nuestra salud, nuestra vida, dejar a nuestra familia sin un tutor, sin qué sé yo, a todo lo que nos estamos exponiendo, que ya es archi sabido que los riesgos a los que se corre trabajando con estos productos. Si nos tenemos que exponer a eso, mi Dios, qué lejos que estamos de tener en cuenta la dignidad de una persona. Creo que estamos lejísimos de eso. Yo creo que las autoridades deberían bregar por eso. Y yo como autoridad de la escuela estoy tratando de bregar por eso. Y primero voy a empezar por concientizar a los alumnos de qué significa el uso de los agroquímicos. A ver, puedo estar equivocado, acepto toda la sugerencia y crítica que se me puedan hacer. Sí, como te decía, Nosotros queremos que los chicos sepan a qué se están exponiendo, sobre todo sus padres que hoy por hoy salen a trabajar para poder brindarle sustento a la familia. Y no queremos que sepan en qué están. Y obviamente le pedimos a los productores que tomen las medidas, los recaudos necesarios. Si bien es cierto, los avances tecnológicos han permitido mayor desarrollo en la parte económica, tanto en lo que es agricultura, ganadería y demás, o sea, no estamos oponiendo a los avances, sino que tomemos y sepamos las consecuencias del uso de estos productos. El buen uso de estos productos, eso es fundamental, el buen uso de esos productos, no a costa de... Claro, cuando hablamos de buen uso, estamos hablando de hacer la aplicación, hacer el uso de los agroquímicos con las medidas de seguridad que recomiendan en este caso los fabricantes o las personas calificadas que trabajan en los laboratorios, ¿no?, que desarrollan estos agroquímicos. Totalmente, porque más allá del mejor rendimiento, cosa que puede dar un producto de estas características, evidentemente también está el riesgo que conlleva la aplicación de estos productos. Entonces, creo que sería muy bueno de que se haga, que se transmita un discurso bien realista, no que sí, usemos esto porque esto nos va a dar tres veces más producción, más rendimiento. Está bárbaro que dé tres veces más rendimiento, pero si eso nos liquida cinco veces más la población, entonces ¿a dónde apuntamos? ¿Me entendés? Entonces, nosotros participamos en una reunión donde supuestamente se trataba la ley de agroquímicos y una charla informativa, según lo que vos podrás observar que reza en la invitación que nos han hecho. Obviamente que la ley de agroquímico y todo esto que responde a lo que es fumigación y demás, se presta para una serie de debates que en la cual podemos intercambiar un montón de ideas, ¿no? Y de última, si la exposición va a ser unilateral y la bajada es una capacitación nada más que para las personas que utilizan esto, no nos debieron haber invitado. Estimo que no nos debieron haber invitado porque es de maduro de que estos señores debieron haber sabido de que en una escuela nosotros fomentamos el no uso de estos agroquímicos o el buen uso en todo caso. ¿Está bien? El buen uso, y si hay un montón de cosas para debatir. Lamentablemente estamos en una zona en que tenemos muchísimas cosas para debatir respecto a esto. Soy muy muy insistente en el tema, ¿no? Pero es nuestra postura, lo venimos observando. Yo pregunto a la comunidad en general, a cualquiera, ¿esto merecemos que pasen los aviones por nuestras cabezas que transportan productos químicos de esta característica? ¿Merecemos como escuela que no se nos respete? Porque para mí no falta respeto, más allá de todo lo que me puedan argumentar y cosas por el estilo, no falta respeto que un avión fumigador pase por encima de una escuela con todos los riesgos que saben, porque no me van a decir ni que el productor, ni el que maneja el avión, ni todos los asesores que tienen, no saben los riesgos que implica el sobrevolar un establecimiento educativo o una comunidad con un avión de esta característica. A ver, hay una negligencia, hay una irresponsabilidad, y también hay parte, en esto también hay un delito. Es un delito, sí, totalmente que es un porque delito. Hay una ley que reglamenta. Pero también hay una negligencia de parte de las personas que le corresponden actuar en eso. Hay una negligencia total con respecto a eso. De las autoridades que les compete esto, les compete cuidarnos como ciudadanos de un pueblo, porque somos un pueblo, y somos ciudadanos, somos personas, somos humanos. Humanos a los cuales después se les recurre de todas formas, se les va a buscar para que, o ya sea para que los apoyen o cosas por el estilo, en todos los ámbitos, en cualquier lugar, para que les brinden ayuda en una cosa u otra. A ver, tenemos que salir a defender, somos nosotros como pueblo, tenemos que ordenarnos, tenemos que como gente hacer valer nuestros derechos, que se nos respete como tal. No somos plantas que pueden pasar tranquilamente por nuestra cabeza y fumigarnos. No, están equivocados. Yo creo que acá hay un error muy grande. Yo creo que aquí hay que tomar conciencia. Es necesario de que asumamos el compromiso de que se nos respete como tal. Yo estoy en este pueblo, nací, y aparentemente por lo que veo ya prácticamente me voy a quedar en este pueblo y probablemente muera en este pueblo. A ver, ¿y qué tengo que pensar? ¿Que voy a morir como una planta? ¿O ver morir amistades mías, o familiares, o alumnos que han pasado por esta escuela de la misma forma? Sí, un poco drástico, vos me dirás, sí, eso drástico a la hora de expresarte. A ver, es una realidad. es una realidad, es algo que no lo podemos evitar, lamentablemente. Es una realidad que no lo podemos evitar. Ahora, si a mí me demuestran y me comprueban que estoy totalmente equivocado, estoy muy equivocado respecto a esto, que todo lo demás, que por más que pase un avión y que nos tiren esto y esto otro, que los productos y acá, no nos va a pasar absolutamente nada, voy a ser el primero en decir, está bien, soy yo el equivocado. Pero mientras a mí no me lo demuestren, sigo creyendo de que esto, porque tengo más de una prueba de demostrar lo contrario, de que sí nos vamos a morir, o sí nos va a traer problemas, no sé si nos vamos a morir, pero sí nos va a traer problemas el aspirar o estar en contacto con estos productos. Es más, lo vemos con amigos que están trabajando con estos productos y que ya tienen algunos síntomas, que tienen síntomas por la tanta exposición a estos productos. Lamentablemente, es verdad también de que lo necesitan, que es una fuente de trabajo y que con esto alimentan a su familia, que con toda la dignidad del mundo salen a trabajar y hacen cualquier cosa por traer el sustento a su casa. Es verdad, pero tampoco es bueno que sea consecuencia de. Y vuelvo a repetirte, si no quieren que nuestros alumnos, nosotros lo estamos formando con ese criterio, con el criterio de poder expresar su opinión, de poder defender una ideología, de poder darse cuenta, de que sean capaces de poder entablar un diálogo con cualquier persona, cualquiera, por más título que tenga, y de plantear nuestra situación es esta. Queremos que sean alumnos críticos, que sean personas críticas, que sean críticos, que sepan argumentar sus razones, que sepan defenderlas y que también sepan aceptar los consejos como corresponde. Como corresponde, y ver y poder intercambiar opiniones. Esa es la formación que le damos. Ahora, si para este tipo de charla simplemente va a ser una bajada, donde vamos a venir y vamos a expresar, esto se maneja así, así ya es una capacitación, nada más, y no vamos a tener en cuenta un montón de cosas que nos están pasando como pueblo, y bueno, no nos inviten porque ya saben que nosotros tenemos esta ideología. No nos inviten porque nosotros ya tenemos esta postura. ¿Está bien? No nos inviten con menos de media tarde, prácticamente. Una nota que fechada el 18 de abril, nos invitan el 22 al mediodía. Y encima no nos trajeron esto a la escuela. Me lo dejaron en mi casa. Yo me entero a las 4 de la tarde cuando abro el negocio en mi casa, que usted, todo el mundo sabe de mi negocio, está, me encuentro con la nota de invitación. Cuando ya prácticamente hemos largado todos los chicos a la tarde para informar, al otro día también lo acomodamos, mandamos un grupo de chicos y resulta que los chicos no cayeron bien. A ver, si los chicos cometieron alguna imprudencia o cosas por el estilo, yo pido perdón en nombre de la institución, pero si los chicos fueron y plantearon una situación que es real, a la cual me parece que podríamos atenderla, de última, entonces nosotros los mayores, los profesionales, en tener el criterio suficiente como para poder plantearle o darle la posibilidad de que debatamos el tema. ¿Por qué? Porque estoy seguro de que han ido planteando la situación como parte del pueblo, como miembro de esta comunidad, que hoy por hoy, desde mi punto de vista, no se lo está respetando como tal. Yo espero que esto cambie. Estoy abierto, yo puedo dialogar con cualquiera, con quien sea estoy dispuesto a dialogar y intercambiar las opiniones que sean necesarias. Pero por favor, que nos respeten como ciudadanos de este pueblo. Somos 2.000, 3.000 personas. 3.000 personas que vivimos en este pueblo, trabajamos en este pueblo, vivimos para el pueblo. Le damos la identidad a este pueblo. ¿Por qué tenemos que dejar de poder? ¿Por qué tenemos que pasar a ser las plantas que nos pueden pasar como quiera para que tengan mejor producción o lo que sea? A ver, un poquito de respeto y podemos hacer las cosas bien. Se puede producir, se puede ganar el trabajo dignamente a una persona como corresponde, se puede traer sustento para la casa y se puede vender muy buenos precios de producción, respetándonos entre todos. ¿Cuál es el costo de esto? ¿Cuál es lo difícil de esto? Hay una parte que si yo estoy equivocado no la entiendo, porque la de desarrollar nuestras actividades no implica pasar por encima del otro o querer o destruir al otro. No pasa por eso. Ese es mi punto de vista, Adrián, no sé, ¿viste? Uh-huh. Bueno, esas fueron las manifestaciones ante el colega Adrián Vieira de la FM Los Cerrillos, la 98.9. En función de esta situación que se dio hace escasos días en la localidad de Los Cerrillos, yo invité al profesor David González a nuestra radio. También lo invité cuando vino el doctor Ávila Vázquez el domingo de la semana pasada. Sabemos de la preocupación de muchas personas que viven en Los Cerrillos y no se animan quizás a hablar. Valoramos la actitud del director de ir a la propia radio del pueblo a manifestar su sensibilidad con respecto a lo que está sucediendo en el pueblo de Los Cerrillos. Y yo le hubiera dicho un montón de cosas al director, muchas de las cosas que quizás o él no se da cuenta o quizás tiene algún temor para comentarlas, ¿no? En primer lugar, creo que es vergonzante, vergonzosa la actitud del señor Ibar Romero como funcionario de la Secretaría de Agricultura. Es lamentable, también es lamentable la actitud pasiva, silenciosa del intendente de Los Cerrillos ante la visita de todos esos productores invitados para explicar de qué manera ser eficientes en la producción de papa o del cultivo que se trate. Yo le quiero decir cuál es mi opinión al director de Los Cerrillos y a nuestra audiencia. Me parece que la actitud de los que pasan con el avión por encima de las cabezas de las personas en Los Cerrillos son simplemente homicidas, personas que solamente le interesa llenarse los bolsillos con la producción, con el trabajo ajeno, con la vida ajena, con la vida de los jóvenes, que no sé si habrán estado verdaderamente ofuscados, pero en buena hora que se ofusquen y se enojen y tengan que decirle algo a los señores que abiertamente pasan con sus equipos de fumigación por encima de las cabezas de las personas. Hace un año no más denunciaron y con sus celulares fotografiaron un vecino que fumigaba en las horas de clase, durante el recreo, prácticamente a los pies de los alumnos de Los Cerrillos. Digo, acá hay una actitud delictiva, homicida. Esto es matar a la gente de a poquito, pero matarla. El director decía, ¿qué se cree, que somos plantas? Sí, yo creo que sí, que creen que son plantas, o directamente no se fijan en las personas. Todos esos grandes productores que viven en Los Cerrillos, viven aquí en Tras la Sierra, cómodamente en sus ciudades, en Villa Dolores o en algunos otros lugares, y los chicos que van a la escuela de Los Cerrillos viven allá, están radicados allá. Lo que está sucediendo es muy triste, es muy triste. Por otro lado, yo desde acá quiero valorar la valentía del señor director David González. Hay una nota que supuestamente él comentó que con la cual va a hacer la denuncia pertinente en el fuero penal, seguramente también a las autoridades educativas. Aquí hay inspectores, aquí está la UPC, el sindicato el gremio de los docentes. Hay un montón de organismos que tienen que saber de una vez por todas que hay una actitud homicida en ciertos pueblos de nuestra provincia, donde los funcionarios se callan la boca, donde todo pasa de una manera silenciosa, pero nuestros hijos, nuestros alumnos, nuestros profesores están ahí, en ese lugar donde una persona simplemente dedica su tiempo a fumigar sin importarles la vida de los demás. Le importa la vida de sus cultivos, ya sea papa, soja, maíz, y no le importa absolutamente la vida de las personas, de los seres humanos que habitan ese lugar. Yo lo invito al señor Ibar Romero que venga a explicarnos por qué no admite que que los alumnos vayan a plantear de que tienen el problema de que lo fumigan. No sé cuál será la forma que él pretenderá, tal vez por nota, o tal vez vía mail, o tal vez en algún lugar especial, o en alguna reunión que organice especialmente para las quejas, ¿no? Yo creo que esto es una payasada, creo que esto es una falta de respeto muy grande, y además hay una complicidad. Puedo ser un payaso, yo puedo ser una persona ignorante o puedo ser un cómplice. Acá hay una realidad y hay un montón de cómplices. Acá hay actores que están preocupados, como el director de la Escuela de los Cerrillos, alumnos que ven que muchos de sus papás están sufriendo lo que provocan los agrotóxicos, y hay unos señores que viajan normalmente en autos último modelo, en camionetas 4x4, que solamente les interesa la eficiencia en la producción, la eficiencia por la eficiencia, que deja dólares, que deja rentabilidad, la palabra es esa, rentabilidad, ¿no es cierto?, en donde el ser humano no tiene ningún valor. Yo aplaudo a los hermanos cerrillenses, a los docentes, a los alumnos que se animan en determinado momento simplemente a pedir permiso para hablar en una reunión de productores a aplicadores de venenos en la región de los Cerrillos, para decirle: por favor, necesitamos que nos escuchen, y son expelidos de esa reunión por un funcionario al que le pagamos nosotros el sueldo, el señor Iba Romero. Vuelvo a decirle, lo invito a que venga y explique por qué esa actitud de egoísmo, esa actitud de complicidad con esto, que es la preocupación de un pueblo, la preocupación de una comunidad educativa, porque los están matando de a poquito. Y esto no es solamente en los Cerrillos. Los están matando de a poquito con la ayuda de los funcionarios del INTA, con la ayuda de los funcionarios de la Secretaría de Agricultura, con la ayuda de los aeroaplicadores que viven a través de esto, con la ayuda de un montón de ingenieros que simplemente recetan recetas fitosanitarias sin saber en dónde los tiran, cómo los tiran, con qué instrumento lo hacen. Yo esto lo considero un bochorno, una vergüenza, en donde los organismos del Estado tienen que abrir un poquito los ojos, porque cuando el pueblo se movilice después van a decir que están equivocados, que están actuando de mala forma, van a intentar criminalizar la protesta como lo están haciendo en montones de lugares, como es el Borda, como es el neuropsiquiátrico de Belville, como es las personas que de alguna manera quieren trabajar en el campo y no las dejan, como son los campesinos que están luchando para que no le sigan desmontando los bosques. Señores, acá somos todos cómplices, los que nos quedamos callados somos verdaderamente cómplices. Este programa hoy lo voy a extender y quiero dejarles un audio del doctor Medardo Ávila Vázquez, obtenido hoy en Radio Nacional Córdoba, donde también relaciona este problema de los agrotóxicos, ¿no? Parece ser que los perros que han asesinado en Dean Funes son a consecuencia de un producto que se llama carbamato, un producto que se utiliza en Papa también, que se utiliza acá en Tras la Sierra, que no tiene antídoto, es un insecticida, tiene diversos nombres comerciales, muchos lo conocen como Sevin y como otros productos, y bueno, parece ser que la matanza de perros también se debe a este desborde, ¿no? Señores que circulan con veneno, cualquiera puede comprar estos venenos, evidentemente, porque si podemos matar perros, podemos matar personas, podemos tirar veneno por avión o podemos tirarlo a través de los mosquitos, y total, ¿qué importa, no? Y cuando los chicos se presentan y quieren participar pidiendo explicaciones, les pegan una patada en el trasero y los mandan de nuevo a la escuela. Digo, hay alguien que esté equivocado en todo esto. En nuestros funcionarios, a los cuales están recibiendo el dinero que le pagan por sus sueldos, me parece que tendrían que empezar a mirar para otro lado y no mirar para el lado donde está el poder, donde está el dinero, porque evidentemente estamos equivocados. tardes, gracias por atendernos. Hola, Fabiana, un gusto conversar con ustedes. Bueno, gracias, Medardo. Bueno, Medardo, vos planteaste una hipótesis con relación a esta matanza de animales que no deja de llamarnos la atención, ¿no? Porque es gravísimo. Acusás directamente al gobierno de la provincia de Córdoba como responsables en el marco de tratar de terminar con la leishmaniasis. Así es. Mirá, ahí lo que ha pasado en Funes me parece que es algo muy organizado, es algo sistematizado. Totalmente. Y nosotros, yo conocía, porque me lo han contado miembros de las empresas que hacen control de plagas, de que se hacen ese tipo de trabajo contratados por los gobiernos provinciales, acá en Córdoba, como también en Santiago del Estero y en Santa Fe. Y que bueno, el mecanismo de trabajo de ellos es generar unos cebos con unos envenenados, con productos agroquímicos que son de una letalidad muy alta y muy rápida, de manera que los perros mueran rápidamente apenas los ingieren, que ellos en pocas horas puedan pasar y recoger todos los cuerpos de los perros muertos y después concentrarlos en un baldío, en un contenedor, hasta que los puedan hacer desaparecer. Y es lo que medio ha pasado en Funes. Y también sabíamos de otras historias que pasó en Valle Santa Cecilia, acá en la zona del Padre Claré, hace un año, creo un año y medio, o en Villa del Sol, en Valle del Sol, que también encontró una fosa con muchísimos perros muertos. La gente, bueno, al principio cree que es algún loco que anda matando perros. Claro. Pero nosotros nos comentaron de este programa de la Alemania, así para controlar la población de perros vagabundos, que se convierte en el huésped de esta enfermedad, en donde el parásito se reproduce, y cuando las mosquitas pican después los humanos, van contagiándonos, y generando una enfermedad que es muy grave, que ya ha producido más de 200 casos de muertos en la zona de Misiones y de Corrientes, ¿no? Claro. Esto sería muy grave si es así. ¿Hay algo pasa, algo hay por la cantidad? No se trata de un loco. Porque se sabe que ya es sistemático esto y que ha sido a la vez, es decir, no se pueden poner tantos cebos en distintos lugares de la ciudad de Anfune, que si bien es un pueblo, pero es una ciudad también importante del norte de nuestra provincia de Córdoba, es decir, es sistemático el proceder, ¿no? Sí, mira, inclusive me habían comentado de que en Santiago del Estero había un plan para matar 50.000 perros. Y bueno, eso por supuesto no lo hacen de un día para otro, sino que van, son varias las empresas, había que preguntar dónde viene la cámara de estas empresas, de las que tienen los contratos con el gobierno provincial, trabajan durante varios meses, van sacándole fotos a los cadáveres y bueno, y van entregando como que van cumpliendo su tarea, ¿no? Inclusive en una reunión del Ministerio de la Nación de Salud, que planteó los problemas que había con esta enfermedad que estaba avanzando tan rápidamente. Bueno, en el año 2008 ya había casi 50 muertes. Y en ese momento, a fin de año, presencié una conversación entre ministros de distintas provincias. Y bueno, una de las opciones era esta. Mucho nos pareció que no era la más adecuada. Después, desgraciadamente, el Ministerio de la Nación, como Ministerio Provincial, no han hecho campañas claras sobre esta enfermedad. Y a la vez seguimos fomentando la deforestación, seguimos fomentando que se destruya el bosque, el monte nativo, que es el hábitat natural de estas mosquitas, que se llaman luzomias, se llaman las mosquitas. Las luzomias viven ahí y son grandes consumidoras de sangre, de animales vertebrados de sangre caliente. Básicamente mamíferos como pueden ser cuises, liebres, zorritos. Y bueno, y ahora se vienen a los pueblos y a las ciudades buscando animales de sangre caliente, que son principalmente los perros los que más hay. Y bueno, ahí el ciclo de la enfermedad se genera, o sea, se reproducen los parásitos, entonces se multiplica la enfermedad y un perro enfermo se convierte en un gran vector, digamos, en un gran multiplicador de la enfermedad, porque a medida que lo pican otras leucemias, las va infectando, y si estas luxomias nos pican a los humanos, nos generan una enfermedad que es mucho más grave que el dengue, ¿no? Claro. Ahora, esto evidentemente es una consecuencia más también de la intervención del hombre sobre la naturaleza, en el sentido del desmonte. El desmonte ocasiona también la desaparición de distintas especies de animales. Estos mosquitos se vienen a los pueblos, a las ciudades, en busca de alimento, y bueno, y ahí se produce la retransmisión de la enfermedad. Evidentemente no están viendo el fondo de la cuestión, ¿no? No están atacando a las razones. Para nada, es más, están usando las mismas armas que son las que generan el problema. Porque los agrotóxicos que han matado toda la fauna de los montecitos que quedan, son los que ahora usan para matar a los perros. O sea, seguimos, ¿no? El remedio no puede ser lo que cause la enfermedad, en este caso, ¿no? Y seguimos buscando tratar, buscar soluciones mágicas para que no haya enfermedades de leishmaniasis, y vamos a tener que exterminar la población de perros, parece que sí, esa es la propuesta. Mientras, paralelamente, se abandona el plan de castración. Vamos a ver, Fabiana, que hay denuncias de las organizaciones de animales, de gente que trabaja con animales, como en Córdoba se ha desfinanciado el programa de castración, y que actualmente no se están realizando porque no hay veterinario, no hay fondos. Y bueno, y eso tenía que ser una de las políticas que me parece más adecuada que matar directamente los perros masivos. Ahora, otra cosa más que se desprende también, porque los funcionarios de Dean Funes, cuando les hacíamos nota, hacían referencia a que las moscas se morían, ¿no?, alrededor, en este proceso de descomposición de estos animales muertos, de estos perros, las moscas también se morían. Estamos hablando de la peligrosidad de este insecticida que se usa para el campo. Sí, mira, a mí lo que yo sabía es que ellos usaban dimetoato y metamidofos, que son dos insecticidas que tienen una alta letalidad en mamíferos y matan muy rápidamente, ¿no? Como tienen mucha concentración en el sebo, un pollo que lo picote o las moscas que se asienten en poco tiempo para morir, tienen acción rápidamente sobre el sistema nervioso, bloqueando los impulsos nerviosos y produciendo la muerte por todos los respiratorios. Claro. Son venenos que no se consiguen, como decíamos, en cualquier lado. Esto está solamente al acceso de las empresas que se dedican a utilizar este producto. Bueno, hasta acá la nota. Esta nota fue obtenida durante el programa de hoy de Fabiana Bringas, el programa que normalmente retransmitimos en horas de la tarde bajo el mismo sol. Y bueno, agradecemos a la producción de Fabiana Bringas y Bajo el Mismo Sol de poder emitir esto, que también tiene una estrecha relación, como decía en la previa, sobre el desborde que tenemos en toda la provincia de Córdoba y en otras provincias vecinas, y aquí en Tras la Sierra, en el uso y abuso de este tipo de productos. Alguien por ahí dice que son las formas, que los productos no son en sí dañinos, sino en la forma que se los usa. En algún momento el ingeniero Weiss, cuando se lo trajo a Cabido Dolores, me pareció muy triste lo que les dijo a los chicos en el profesorado de ciencias, en el profesorado de biología de la Escuela Normal Dalmacio Vélez Arfield, que el problema era la ignorancia. O sea que si el problema somos los ignorantes, está todo solucionado, ¿no es cierto? Nos echan la culpa aquellos que padecemos los agrotóxicos, en este caso los chicos de los Cerrillos, el director, la comunidad educativa, tendrá la culpa por no ponerse bajo protección, ¿no es cierto?, o irse del pueblo, o irse a vivir a otro lado para que los señores productores puedan seguir amontonando dinero, amontonando vehículos, capital,